Quiere ser sano. Quiere ser sano. Tengo quien me ayude, pero tu palabra basta para levantarme hoy. Levántate. Anda, tu voz rompió la espera, tu voz trajo libertad, tu poder eterno trajo sanidad. Levántate. Toma tu lecho. Hoy recibo tu promesa. Hoy descanso en tu verdad. Tu palabra viva trae. Cristo declara, la vida volverá.